subidón, subidón. És divendres, és el programa dels especialistes secundaris, versió divendres, versió més festiva, més de weekend, amics. El Jay Power és el que està sonoritzant tota aquesta... Vaina. Tota aquesta vaina. I l'Òscar Peret és el que està produint ara mateix tota aquesta vaina. Con tu camiseta ratlla. Con tu camiseta oi discreta. El Barça és campió de Lliga. Què dius, xaval? Sí. Dos ron Coca-Cola aquí y tú qué querías? Yo un baile. ¿El baile? A mí sí, claro. Orujo hierbas. Vale. Camarero, camarero, y unas olivas, unas olivas. No, no es que el volum calissai. Valentine's Cola. Valentine's Cola, el siso. Correcto. Hosti, qué fuerte. El otro día abrí el mueble bar este que tiene mi madre. Quedan 8 segundos de sintonía solo. ¿8 segundos? Bueno, déjame que cuente la anécdota. Espera, sí. Xavi, bon cap de setmana, eh? Gràcies. Gràcies. Escolta, una cosa. Sí. Has fet un gran programa avui, eh? Moltes gràcies. No tinc entrades. Vale. Siempre igual. Chato, es que sois pesaditos. Bueno, pues eso. Adéu, guapo. Que abrí el mueble bar y tenía calissai. Tenía una botella de calissai mi madre de día adentro. Bueno, pero que no me dijo, es pa'l pollo. Digo, no. Sí, pa'l pollo, sí. Pa'l pollo, no. Pa'l pollo. No es pa'l pollo. Todo porque el pa'l pollo se le echa... No, para hacer el pollo. Es para hacer el pollo. Bueno, no sé. Se me ocurre que es para otra cosa. Sí. Acaba en hoyo también. Bueno, pues. ¿Qué es el que acaba en hoyo? Por separado. Mira, ¿está bien el pollo? Está cocinando en el canal ese que sale un huevo frito en el. Bacon ahí arriba de Canal Ferrat. Mi padre está absolutamente obsesionado con esto. Ferrat Adrià, mira, ya tenemos un altra nom. Apunta, Nane. Ferrat Adrià. Ferrat Adrià. A ver qué está cocinando la padre. Que ayude a espesar. Agregamos el caldo de cocer las verduras y dejamos hervir. Ministra de verduras. Salteamos unos espárragos. Ministra de verduras. Apunta yo también. Otro nombre. Ministra de verduras. Pero qué mina. Al nuevo ministerio de Zapatero. Verduras. Que le agradamos al tema verde. De 5 minutos. Bueno, va, deixem ya. Fem un programa. Tenim 3 serveis creatius aquí. Entre l'Òscar i el Jay Pau fan un. Doncs són 4 serveis creatius. Parlem de mails? Vinga. Vamos. Bueno, abans de tot, l'Òscar està aquí perquè té línies telefòniques i està esperant a que vosaltres li truqueu. 933-44-1410, 933-44-1410. Des d'ara mateix ja podeu trucar per participar a la travessa. Només queden 2 jornades. 2 jornades i avui, com sempre, 4 de vosaltres participareu a la travessa si toca repartir entre nosaltres i vosaltres 4. Així que truqueu. Aviam, una contrasenya. Ese Òscar Bueno. Ese Òscar Bueno. Ese Òscar Bueno. Amb el to que li voleu donar, eh? Sí, sí. Ese Òscar Bueno. Ese Òscar Bueno heu de dir trucant al 933-44-14-10 i aleshores l'Òscar us passarà una llista per participar a la travessa de després. Escolta, tinc un mail... Espera, què et diuen, Òscar? Òscar, t'han dit ese Òscar Bueno? És que està parlant pel telèfon. Respecte una mica. Una cosa, sí, abans dels mails, dic que a la nostra web, com vam anunciar, ja està penjada la foto de l'Indignaus. Segons els missatges que hem pogut veure a la mateixa web... Sí, hi ha controvèrsia, eh? Ja la gent no s'imaginava, però és que la ràdio és així. Sí. La ràdio és així. Moltes vegades t'imagines que una persona que escolta sempre la ràdio és d'una manera... I és un altre. L'Indignau és el clar exemple. Hem de dir que gairebé el 100% de vosaltres no us ho esperàveu, aquesta imatge. S'ha indignat. Hem de dir que aquest tio, l'Indignau, entreu a la web www.especialistasecundarios.com, s'assembla, però que molt al Nane. No. Ja me gustaría a mi, ja. No, especialistasecundarios.com. I està donant molt de comentari, igual que la foto nostra, també, que també jo no una foto nostra una mica estranya. D'aquí poc una altra, eh? Doncs vinga, va, la Ioli, l'únic mail que llegirem avui. La Ioli diu... Hola, macos. Ahir a la tarda estava jo caminant per les Rambles. Ahir a la tarda vol dir fa uns dies, perquè això és un mail de fa uns dies. No, precisament de quan el Barça ganó la Liga. Doncs sí. I darrere meu anaven 2 tios cantant aquella cançoneta que us va fer un oient. La de? La de oe, oe, oe, oe, oe, oe, cada dia te quiero más. Los especialistas, un sentimiento, no puedo parar. No, Ioli, segurament no cantaven això, eh? Porque no, es muy pegadiza. Claro que sí, y la gente ya supongo que estaba un poco calentando el tema del título del Barça. M'ha fet molta il·lusió, diu, mira tu, Ioli, a nosaltres també ens fa il·lusió que ens escriguis mails. Tenim algun més? Sí, però espera. No, ara ja no diem el nom d'aquesta persona, tenim un mail preparat, però l'Íñigo l'ha passat a l'arxiu directament. Per més coses, especialistes, @cadenaser.com. Aquesta adreça de mail també la podeu fer servir per participar al Remember que fem cada divendres aquí als especialistes secundaris. En aquest cas l'Ariadna, Ariadna 18,

Vale. Le decía que estamos preocupados porque ayer hablamos con el invierno, uh-huh, y no se quería ir del piso que usted ha ocupado hoy. Ya, eso me han dicho. Al llegar me dieron un dossier de prensa y me he enterado. Pues qué cara madura, ¿no? Sí, que tiene cara dura. Mm-hmm. ¿Pero ha encontrado bien el piso cuando ha llegado? Perfecto. Ni rastro del invierno. Ni rastro. Lo ha dejado todo impecable, impecable, como los chorros del oro. Cariño, ¿dónde están mis calzoncillos? ¿Quién es con usted? ¿Quién es? Nadie, mi madre. ¿Su madre? ¿Su madre usa calzoncillos? ¿Cómo está? ¿Su madre usa calzoncillos? Sí, usted no. Yo sí. No hablo yo para la radio. Pero ese es el invierno. No. ¿Estás con el invierno? No, está con el invierno. Que no. No sé, ha pasado la noche también. Bueno, es que hacía mucho tiempo que no... Ya me entiendo. ¿Qué? A ver, pásamelo, por favor. Ponte. Los calzoncillos están debajo de la cama. Pues no, es que debajo de la cama. Sí. ¿Qué pasa? Que al final no se ha ido, ¿verdad? No, al final no se ha ido. Ha sido... ¿Qué ha pasado? No, ha sido un poco un lío. Que, vamos a ver, ayer llegó la primavera, ¿no? Le estaba yo enseñando un poquito las cosas del piso, la llave del gas, la corriente, y bueno, y ella estaba como está ella, y una cosa lleva a la otra, y bueno, nos liamos. Pero esto es una locura. Esto es una locura. Ustedes no se dan pero cuenta. Que por la mañana. Pero van a crear una hecatombe en la realidad espaciotemporal. Pero esto es el caos. Pero que la primavera y el invierno no pueden compartir tiempo ni espacio. Esto es una locura. Bueno, nen, che, calma. No puede ser eso. Te crisis. Eso no ha sido un polvete. No exageremos las cosas. No nos saquemos de quicio. Que tampoco vamos a casarnos. Que ya me voy. Ah, qué ganas tienen de que me vaya, ¿eh? Se va. Sí, me voy, no pases miedo, que ya me piro. Vale, pero ahora mismo y nada de polvete de despedida. Joder, pero bueno. ¿Cómo que un polvete nada más? Pues vaya, hombre. Especialistas secundarios. De dos cuartos a cuatro. A cuatro. Cada día. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns. Adivendras. Ser Cataluña. De dilluns. ¿Sabía usted que el tiburón ballena tiene más de 4.500 dientes? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón de teca de Kenia? Marca registrada en exclusiva por Ipollegat. En Tarrasa, Polígono Industrial Can Parellada. Y también en Granollers, Girona y Vilanova y la Geltrú. Mío. La travessa, amics, obrim aquesta 36a jornada, no? Ni idea, no. Venga. Sé que és futbol. Sí, 36. I són 15 partits els que els oients han de posar al marcador. I comencem pel David. David, bona tarda. Hola, buenas. Está a punto de acabar la liga y qué triste ha sido este año. El bagaje. Només un dia... Qué asco. David, que estàs... David, on... no te peles con nadie. On ets, David? Hola. On ets? En la Garriga. Pero en el monte, ¿no? Sí, en medio del campo. Mira, ha ido a coger moras. Sí, el campo solo se va una cosa. A rasgarte con las moras. Ay, me habéis pillado. Súbete los pantalones y coge bien el móvil. A ver, ahora. Lo puedo coger igualmente. Hola, míralo. David, mira, Betis-Mallorca. 1-1. Venga, para allá. Zaragoza, la ves. 1-1. Deportivo. Oye, sí, Bilbao. A la vez a... El Derby Varian. Deportivo Bilbao, una X. El Derby Varian, has dicho. Ahora sí que veo un Derby Varian. El Barça Español. Eso es un 2, claro, ¿eh? O sea, tú eres del Barça muerte, ¿eh? Sí, radical. O sea, el Español habrá de hacer un pasadís, ¿no? Al Barça. O al Barça de Español. O de rodillas tendrá que hacerlo. Claro, son los dos campeones. ¿Cómo es para? Primero fa un y después un otra. Mezcladitos. Sí. Mm-hmm. Podrían salir dos o tres veces al campo y, bueno, ir turnándose. Bueno, David, ha sido un placerazo. Igualmente. Venga, adiós. Acaba lo que tengas que hacer. Y ahora parlem amb l'Alonso. Hola, Alonso. Hola, buena tarde. ¿Dónde trucas? De Molins de Rey ahora. Ahora, y de aquí... Y hace un momento de San Feliu. Y después... O sea, pasa toda pastilla. ¿Qué? Claro, es Alonso, tío. Hiperespacio. No, está con el... Está con el R25 este, ¿eh? Y se va para Nürburgring. Nürburgring. Alonso. Dígame. Real Sociedad Celta, derbi. 1-1. 1-1. Getafe-Cádiz, duelo por la Champions. 1-1 también. Venga, Getafe. Totalmente confirmado. Málaga-Sevilla. Málaga-Sevilla, 1-2. Derbi con acento gallego. Uh-huh. Oye, Real... Sí, si el Málaga perd aquest partit, se'n va a segona, no? A segona B, ya. No, no, sí, se va a segona. Se va a segona B. Pero si lo guanya també, ¿no? Sí. Real Madrid-Villarreal. 1-1 pelado. Pelado, ¿no? O sea, no... ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo pongo? No meterán 8 goles, bueno, ¿no? Vale. Pues un 1 sin H, un 1 pelado. Espera, especifica, Nane, cuando tire la quiniela, le dices a la chica que sí. Ese 1 es raspado, ¿eh? Ya se lo diré. Que no, que no vamos, ¿qué? Que ese 1 no va sobrado. Vale. Alonso, has estat bé, tio. Sí. Molt bé. No, has estat molt bé. Has estat gran. Molt bé, molt bé. Per on vas ara? Vinga, que sois los mejores. No, tu, no, tu sí que eres el número 1. Per on vas ara? Ja estàs a... No, a Mataró. Dentro de poco estaré en Martorella. Toma ya, castaña. Eso es ir en avión. ¿Qué vas, por la N2? Sí. ¿Quin cotxe portes? Llevo un 206. Vale, la matrícula, perquè així els Mossos... No di más pistas ya. Venga. Venga, Alonso. Venga, que va bien. Adiós. Enrique. Oh. Hola. Hola. Se te ha quedado la batería, tío. Pero bueno, ¿y qué sabes hacer con las orejas, tío? No, que estoy trabajando, tío. Oh. Y eres batería, ¿verdad? Sí, batería. De los Queen. ¿Dónde vayas, Enrique? Pastelería, aquí, estoy en Barcelona. Ah, ves, la batería de cocina. ¿Pastelería? Qué bueno, oye. Pastelería. ¿Cuál es tu especialidad, tío? La tarta de queso con arándanos. Hostia, es lo que más me gusta. Ya, sí, eso es verdad. Ya la he entendido, te sí, mandaré pero, una. Sí, pero a mí no me gusta. Eso, manda una. Yo no entiendo por qué le posan arándanos. Mándame una, pero cada día, ¿eh? Claro, que yo como bueno. Para llamarse bien. Venga, Enrique, ¿Racing de Santander o Osasuna? Un. Molt un bé. Un. Es un empate, un es una X, ¿no? Un. Castelló-Múrcia. Murcia. Estamos ya en la cuarta. Murcia. Murcia guaña, ¿eh? Solo trabajas tú, ¿eh? Ahí hay hueco, pero hombre, cojones. Está bastante vacío eso, ¿eh? Bueno, Tenerife-Lorca. ¿O trabajas en una cueva o...? Una X. Venga, una X, Tenerife-Lorca. Sporting de Gijón e Eibar. Duelo canario. Sporting... Ya lo tengo. Un. Sube más la radio, si puedes. No, la radio está ya lejos, yo estoy aquí. Ah, bueno. Sí. Oye, Valladolid... Ya está. Vale, tío, perdona. Que bueno, ¿qué estás fent? ¿Croissants, tartas? ¿Qué estás fent ahora? Tartas. ¿Tartas de queso? De queso. Oye. Con arándanos, chocolate con naranja, castañas... Toma. Oye, ¿ficas al dit y saps allò de cuando estás fent la masa? Porque yo lo faría. ¿Y alguna cosa más metes dentro de...? Enrique... No, que no es masa, es una máquina, tío, y tú si pones algo dentro de la máquina es un poco doloroso. Tú le das al play, tío, ya está. On, off, ya está. Play rec, así también yo soy pastelero. Le quiero decir que son unos monstruos, ya lo he visto en el internet y son unos monstruos. Venga, Enrique, tú sí que eres monstruos, mire que cuando el niño le toma la sopa, oye, que... O toman la sopa o le pongo la foto del especialista. Muy bien, macho, gracias, ¿eh? Habría que verte a ti también. Por eso, yo también. Venga, no, tienes voz de no, majete, sí. de pastelero. Adiós, pastel. Dios, Enrique, vaya bien. Adiós. Bueno, y ahora parlem amb el Carles. Carles repara. Hola, Carles. No arreglo nada, macho. Te estropea más, ¿no? ¿Dónde trucas tú, Carles? Estoy en la calle Coiblan, aquí de Barcelona, en un rebaje de tierra. ¿Ah, sí? ¿Y qué estáis rodando? ¿Qué estáis rodando? ¿Un spot de tierras? ¿Cataluña desde el aire o cómo va eso? La puerta del Hospitalet. Ah. Ah, bueno, un rodaje de tierra. Está muy bien. La gente, es que siempre aprendes, ¿eh? Aquí un rodaje de tierra. ¿Qué curros sí, tiene la peña? Pastelero, rodaje de tierra. Bueno, tú que eres un tío apagado a la tierra. Valladolid, Lleida. Dos tierras secas y duras. Uh-huh. Una X, venga. Almería Albacete, las dos empiezan con Al. Cuidado, ¿eh? No confundas. Albacete. 1-1, venga. Y el derbi manchego leonés. Ponelo al 15. Valencia Atlético de Madrid. 1-1. Otro 1. Un 1, muy bien. Pon un doble por ahí, anda. Venga, va. Dime. Pon un doble. Al Barcelona. Que le hemos puesto un 2, que perdía. ¿Y tú qué le pones? 1-1. Uy, aquí está chungo. Soy culé, pero quiero que gane el español, ¿eh? Por eso le pones un 1. Estoy contigo, Carlos. Para que pierda y se baje a segunda. Estoy contigo, Carlas. Yo también quiero que pierda. Estoy contigo. Decirle a Chumari que muchos cojones, pero que no tiene ni un triste equipo en primera división ni nada, ¿eh? Uy, lo que has dicho. dicho. Me cago en la leche. Ya verás tú la semana que viene cuando venga. Te vas a enterar, Carlos. Te vas a enterar. Bueno, venga, Carlos. Apa. Ahora ya, Deu. Pues yo paso un doble. Yo que el Lorca un gran poeta, es un gran poeta y que empatará en Tenerife. Que si ya está pusat, que empata. No, tengo un. Tenerife, no. Lorca, su. Yo he puesto una X. Pues puedo salir un U. Es que eres, chaval. Venga, nane, pon por ahí algo. Pues yo voy a poner otro 2 por aquí. Va a ser en campo. El Alavés en campo de Zaragoza. Toma, me ya. Toca ya o no me toca ya. Toma, el Alavés en campo de Zaragoza. Espérate, grulla. Muy bien, casilla 2, ponemos un 2. Vale. Venga, la suerte no está echada. Me porque toca esto ya. No toca ni locos. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados al medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Ei, Pep, com anem? Atabalats. Cua al banc, a l'Ajuntament, al súper i res de gimnàs, perquè he d'entrar a treballar. Tot el que fa en Pep en un matí, jo el faig en una hora des de casa, perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet, del 2 al 17 de maig, a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Ahí estás, grulla. Venga, dale. A ver, el pavo ese de los pasteles, a ver si trae también otro para Elsa, que le encanta. El tarte de queso con arándano. Lo que pasa es que con la pezuñita arranca el arándano, lo quita y se come solo el queso. Qué maja. Esa es mi leona. Está salvaje, pero es como una gallina cruda. Seguro que es de esas que le pones una ensalada de y aparta la cebolla. Y aparta la cebolla, el pimentito verde y no le gusta. Y se enfada cuando muerde una oliva y se muerde el hueso, ¿eh? Con la dentadura que tiene. ¿Os acordáis que estuve en el Polo Norte haciendo un documental para... No, no te suelo escuchar. Para ver si... Que si escucho esto, yo a esta hora escucho otro programa. Hicimos una introducción de nuevas especies animales y vegetales en el Polo Norte. Ajá. Dejamos una gallina. Ajá. Y hago el consultorio mejor, ¿no? Sí, haz el consultorio. Venga, vamos al consultorio, porque tengo unos mais que me han llegado ahora hace poco de gente que quiere que le haga consultas. ¿Cómo que mais? Mails. Correo electrónico, los mais. ¿Tenemos a alguien al teléfono? No. Marianelo, de Morella, escribe, está escrito. Mira la hora, Grullón. Marianelo de Morella nos dice que es adiestrador de animales de cocina. ¿Y esto qué puede ser, Marianelo? Bueno, eso es que entreno a los animales para que entren sin problema en el horno o en la cazuela. Yo le digo 1, 2, alejo, y el pollo, él solo, da un brinco de cabeza y se mete en la olla directamente. Sí, ah, amigo, para comérselo luego. Pero oye, una cosa, Grulla y Antonielo. Marianelo, hay que ¿cómo que Antonielo? ¿Qué estará usted pensando para llamarme Antonielo? Hay que saludar al entrar en los sitios. Pero es que no estaba previsto. Pues saluda, hombre, Antonielo. No estaba previsto. No sé quién. Jay Pavo está reventando el negocio. Abre los teléfonos sin permiso. Este tío no tenía que entrar. Está muy bien, pero hay que saludar al entrar en los sitios. ¿Para qué? ¿Saludar para qué? Ya, es verdad. Si ya nos conocemos todos. Bueno, Marianelo nos escribe, dice. Corrígeme si me equivoco. Desde hace unos meses he descubierto que esta habilidad que tú tienes para entrenar a los bichos, hacer que se metan dentro de la olla, se ha extendido a las plantas y a las hortalizas. Así que cuando haces alejop, se te mete un pato, pero también una zanahoria, dos tomates y hasta una cabeza de ajo. Y concluye, ¿es normal esto que me pasa, don Antonio? ¿Existe algún precedente en la naturaleza que usted también conoce? Bueno, Marianelo. Sigo aquí. No, pero es que te estoy diciendo que tú eres protagonista ausente. Se habla de ti, pero tú no intervienes. Pero me ha dicho que sí. ¡No! Que le corrija si se equivoca. Marianelo, te estaba leyendo. A ver, si cojo tu mail para leerlo, no es para hablar contigo. Nadie quiere hablar contigo. ¿Tú quieres hablar con él? Yo no. Nadie quiere hablar contigo. Marianelo. Antonielo. Venga pa' aquí ya a cantar. que tenemos que tenemos a Jaya ya vale. Bueno, Jaya. Escucha, yo tengo la respuesta, ¿eh? ¿De qué? A Marianelo. No le hemos escuchado. Nadie. Yo, Marianelo, creo que lo que tienes es un don, un poder que ahora mismo en este planeta solo tienes tú y los mando a distancia, ¿vale? Vale. Por lo tanto, no existen precedentes humanos. Tú ven viniendo. Y mucho menos soluciones o consejos prácticos sobre lo que puede bueno, hacer. Bueno, voy viniendo, ¿eh? Vale. Por lo tanto, yo te aconsejo, Marianelo, ahora colgado, que cuando viene lo bueno, que aproveches este poder que Dios te ha concedido para llevarte la nena al huerto. Ajá. ¿Eh? Qué bien visto. Hace un alejo. Si consigue que con un alejo salten la chica a la cama, uh-huh. Pues que envíe fotos. Qué fuerte. ¿No? Sí, sí. Yo qué sé, yo. A mí lo que. Entremos a la sección de la música. ¿Yo qué hago? Se pira. I avui, és un plaer obrir aquesta finestreta, la finestreta d'abans de la finestra, a la música. A la música en directe, perquè ens acompanya un grup mític. Mític dels 80. Escandinau. Mm-hmm. Tampoc fan tant de fàstic. No, que són de... Són de Noruega. De Noruega. Mm-hmm. Són els... Ahà! Tots recordareu... Bueno, han vingut dos dels seus membres, Morten Hackett i el Paul Bachtar. Ahà, míticos de los 80, com estàs? Estamos muy bien, gracias. Estamos muy contentos. Es un placer estar aquí siempre en la emisora. Estamos... ¿Y por qué están tan contentos? Porque es viernes y el viernes el día que lo haga. Pues se acaba la semana. Se acaba la semana para los AA. Ya, ajá. Pero una cosa, ustedes son músicos, no trabajan en una oficina, ¿eh? No, pero los músicos no tienen que esperar el fin de semana, no trabajan de lunes a viernes. Pero aparte de la música, también nos gusta pasearnos por la oficina los viernes. Porque las mujeres los viernes, tú no sé si te has fijado, pero va ligerita de ropa. Se le ven las cachas. Bueno, vemos de... Se le ven las papas. Del éxito, del gran éxito de su historia, que fue el Te Comí los 80, ¿no? Ajá, ¿os acordáis que el tema tan pegadizo? Ajá. Efectivamente, uh-huh. nos hicimos muy famosos con nuestro tema. Te comí. Vale, sí, pero había un problema. Yo nunca decía así, Te comí. No se entiende. ¿Qué fue lo que se comieron? Bueno. ¿Tú qué eres, Morten? La cosa es que lo que nos comimos es... Estaba clarísimo, tú es que te confundes como cuando lo de la Mona Lisa a ti te llama. Tengo una oreja de madera, eso es verdad. Es que no, es que... Pues estaba clarísimo, ¿qué era, hermano? Decíamos... ¿Sois hermanos? Perdona, ¿sois hermanos? Comí de principio a fin. ¿Era eso? No dicen eso. De principio a fin decimos, escribimos nosotros nuestras letras y hacemos los arrangels. Los arreglos. ¿Y este comí? De principio a fin. Se entiende perfectamente eso. La canción se entiende. Comí de principio a fin. Bueno, ¿y qué tema van a tocar? Pues ya que estamos aquí y tú pues tenías esas dudas tan existenciales, pues te vamos a tocar la de Te Comí. ¿Sí o no? ¿En serio? Uh-huh. ¿Quién toca el organillo ese que lo hace tan rápido? Los deditos así. ¿Quién lo toca ese? ¿Tú, no? Yo lo toco yo. ¿Y tú eres el cantante? Yo canto. Tío, se ha jodido el boli. Perdón, dame de para el capó. Bueno, doncs en directe, per tots els oients de la cadena SER... Era un regalo, mientras mi hermano. Ese bolígrafo te lo regalé yo a ti por tu 18 cumpleaños. En esta... Un Bic cristal, que es más caro. Els noruecs, ajá, amb el seu mític tema, Te Comí. Dale al organillo. Ya verás si está clarísimo la letra, hombre. Estoy bien peinado, ¿no? Muy guapo, Morten, para la que tienes. Pero esto es un muñeco de feria. ¿Has visto qué ojazo? Escucha, ya verás. Como noruego, pero no nos gusta el salmón. Para nada. Ni ahumado ni nada, ¿eh? Nada. El salmón para las ranas. Preferimos las papas. Baixa, baixa una miqueta, Morten, baixa, canta una miqueta més baix. Nosaltres tornem dilluns a 3:45, aquí a la cadena SER. Si agafeu el cotxe, piqueu primera, segona i tercera. No de primera a tercera. De principio a fin. Quería destacar, mientras canto me gustaría destacar la gran frase, el salmón para las ranas. Sí, sí, ya lo hemos oído, ¿eh? Qué grande. Bueno, això, les marxes van primera, segona, tercera, quarta. No passo de segona a quarta perquè rasca. I aquesta la sentirem sencera. Mi coche no tiene marcha atrás. Para la marcha atrás le doy la vuelta al coche. Y voy para adelante. Este es mi hermano.